Jesús hizo el llamado a 12 discípulos: Andrés, Simón, Pedro, a Jacobo y Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas y Bartolomeo. Jesús nos llama.